se van a remontar a la estratosfera y desde ahí... Salgo tempranito porque adentro hace calor. Si camino solo no viene el lobo feroz. Me calzó las gafas, shocking, casual. Qué elegante sport, so hot. Me saluda, dice que sabe quién soy. Le digo que si me dice, le regalo la Play 2. Pero no tranza, ríe. Creo que no me entendió. So dumb. Si no te gusta lo que sos, proba cambiándole las pilas al control. Say what? Si te critica la vecina, subile al mango el amplificador. De pronto se me cruza una idea fenomenal, pero me distraigo con un gato que al pasar me dice: cambiaste, baby, maybe te sienta fatal. Sosa. Si tu pareja te hace mal, proba cambiándole la clave del wifi. Si cuando hablas la embarras, no tengas miedo de apretar restart. Mal. Pero un proverbio chino dice que hay que relajar. Entonces lo enciendo y pienso que hoy te quiero llamar. Alright. Si te aburrís en tu mansión, proba cambiándole la letra a esta canción. Si no te gusta lo que soy, te pido, guárdatelo. Haciendo acá, y la otra mitad siento que algo me va a venir a rescatar. Todo se va y vos también. Si hoy quiero volar alto es por el miedo.